Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Durante toda mi vida soñé inventar un producto como la Gillette que diera un buen servicio y luego de un tiempo fuera desechado por el usuario. Se me hacía el colmo de un buen negocio. Nunca creí que me tocaría ver un producto capaz de desechar al usuario. El producto se llama Guitar Hero 3 y no soy precisamente su usuario, pero lo sufro. Por si usted es de aquellos cavernícolas, como era yo cuando era feliz, que aún no lo conocen, le diré que semeja una guitarra de rockero y se conecta al televisor. Es un juego interactivo. Mientras en la pantalla aparecen deslizándose hacia nosotros sobre los trastos de otra enorme guitarra virtual, puntos de colores que estallan, los jóvenes que tocan la guitarra física oprimen con los dedos de la mano izquierda algunos botones tratando de acertar a los colores. Para ello rasgan con la mano derecha una especie de barra que sustituye a las cuerdas. Bueno, creo que con esta explicación es suficiente para alguien que no aspira a convertirse en Jimi Hendrix o en Eric Clapton, el mano lenta. El Guitar Hero lo compré yo. Fui incapaz de resistir el acoso, ruego, súplica de mis nietos el pasado diciembre, cuando el corazón se vuelve un flan. Además, dentro de la caja se veía inofensivo. No sabía entonces lo adictivo que podría llegar a ser para los ejecutantes y el brutal tormento al que somete a quienes solo escuchan, pues tocan rolas de rock pesado. Para mí todo el rock es pesadísimo. Durante todo el tiempo que soporte quien juega con él, es decir, durante todo el tiempo multiplicado por 4, que es el número de mis nietos varones. Las nenas son más sensatas. Otra cosa en la que no había reflexionado es que ya la Gillette de mis sueños resulta un viejo achacoso en materia de negocios al lado de productos triunfadores que utilizan la red, como este juego que dio a ganar a la compañía Activision 100 millones de dólares durante la primera semana solo en Estados Unidos. Me supongo que de diciembre a la fecha la cifra se habrá multiplicado. Además, ya han sido puestas a la venta versiones para todas las plataformas y acaba de aparecer en México por $14 la versión para celular que se vende junto con una suscripción anual que permitirá bajar gratis cierto número de rolas y comprar en línea más de 30,000. Por cierto, que las que ofrece la versión original del juego, como Reptilia y Before I Forget, elevaron sus ventas en línea o en CD el más de un 100% desde una semana antes de que se pusiera a la venta el famoso Guitar Hero 3. Durante cierto lapso tuve la esperanza de que las horas que mis nietos pasan frente a la pantalla jugando a ser B.B. King les permitirían más adelante llegar a ser virtuosos de la guitarra y conmover a las multitudes en estadios vociferantes. La verdad es que no. Según los expertos, lo único que les permite es mejorar la coordinación entre la vista y la mano, pero no más que una revista como el Playboy, según supongo. De cualquier manera, y solo para no parecer también un viejo achacoso en materia de adelantos, diré que me parece maravillosa la transformación que la red ha traído a nuestras vidas en muchos aspectos, y me felicito de ser testigo de ella. Espero que el Guitar Hero 4 traiga boleritos para plantarme también frente al televisor. Hoy puede ser un gran día y mañana también.